podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. O han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica. Desviación, desviación, desviación. Muy buenas, humanos, humanas, otra nueva edición del programa La Mansión, ¿a qué dice la? Ah, sí, hola, guapos, ¿cómo estáis? Hoy con unos grandes también, otra, bueno, sí, la verdad es que estamos teniendo unos invitados este año. Vamos, de lujo total. De lujo. Hoy tenemos a Casus Belli, que luego hablamos. Bueno, se nos llena aquí de glamour el estudio. Bueno, glamour rockero. Glamour impresionante. Heavy metal y de todo. Exactamente. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38, y el email lo dices tú, Estelita. Me están abriendo aquí, es que no sabéis los plastiquitos de los discos, ¿eh? Ah, bueno, sí, es verdad. Yo es que no tengo muchas uñas. Para abrirlos, sí, es verdad. Madre mía. Es jodido, sí. Que sí, lamansion69@gmail.com. Muy bien. Uf. Seguimos aquí en el programa La Mansión. Bueno, nos puedes escuchar de varias maneras, Estela, que pues tú lo puedes decir. ¿Cómo así, puedes? En esto, en Heavy Metal Nation Radio, en Heavy Snowdead, que esos son de Facebook, en los perfiles de Radio Onda Merlin La Mansión y Onda Merlin La Mansión, y en archive.org, en todo eso. Muy bien. Y perfecto. Aquí, pues ahora, en www.omcradio.org. Exactamente. Escúchanos, ahí sí. Nos puedes. Sí, bueno, la 107.3 de la FM emitimos, pero no llegamos muy lejos, así que tenemos poca cobertura, pero bueno, también es otra de las opciones que, bueno, ya hoy en día ya la gente te puede escuchar de otra manera, Estela, ¿sí? Claro. Exactamente, hoy en día pues hace de... Luego, pues, mientras os aburrís en casa o en el trabajo, lo ponéis y ya está, y os entretenéis. En diferido, exactamente. Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner música de uno de los grupos que va a tocar en las fiestas de San Nicasio el próximo 9 de octubre, que ahora os decimos el cartel en la sección de conciertos. Uh-huh. Pues de quién se trata, pues de los Halles, a ver si el disco quiere arrancar. Y bueno, pues actúan con varias bandas, los Caedis también, Estela. Ah, sí. Los Caedis. Y bueno, vamos a poner música de Hamlet. A ver si quiere arrancar. Exactamente, vamos a poner, por ejemplo, vamos con esta. La canción se llama No sé decir un adiós. Contradicción, eso es en lo que convertir. qué pedazo de cartel, Estela, Jalez, Kaedis, los Casus Belli. Y la otra banda que no la conozco, yo. No, sí. Uh-huh. No. Bueno, pues ahora voy a poner a Houdini, Estela, y ya empezamos con la sección de conciertos y ya empezamos con la entrevista con la banda Casus Belli, que nos tenemos aquí en el programa La Mansión, ¿no, Estela? Sí, eso. Eso es. Bueno, vamos a quitar la música del grupo Hamlet, de ese disco llamado Berlín, que hemos puesto pues esta canción, No sé decir adiós, que van a actuar el próximo 9 de octubre, ya sabéis, en el recinto ferial de San Nicasio, en pues el metro San Nicasio, ¿no, Estela? Sí, en el metro San Nicasio, en Leganés. Sí, creo que lo tengo por aquí. Ahí tiene la chuletita, Estela. Es que tengo la chuleta por aquí, ¿quiere? A ver. La chuleta de las bandas que tocan ese día y bueno. Y el horario, que empieza a partir de las 20 horas. Y bueno. No sé por dónde, pero lo tengo por aquí. Bueno, si luego. Ahora lo busco, luego lo digo. Luego lo dices. Bueno, luego vamos a ver. Porque aquí no lo veo. Sí. Espera. Vamos a poner a Houdini, que el próximo sábado tocan en directo en Alcorcón, en la Breva Rock. En acústico y luego en eléctrico el 19 de octubre en la sala Monkey Rock de San Sebastián del Rey. Vamos con ello, besos robados. Besos robados, palabras al viento, noches sin cuento, días sin sueño. Cuando enloquezco siempre a tu lado, tú me camelas, me das reparo. Cerrados, dulces tormentos, son 100 palabras con 100 remedios, autorretratos controvertidos, por el despecho, por el olvido. Soñando que vuelo contigo al despertar, soñando sueño, de tus sueños soy verdad. Soñando que vuelo contigo una vez más, soñando sueño, de tus sueños soy verdad. Entera para que la os deletéis. Os deletéis, ¿no, Estela? Deleitéis. Deleitéis es la palabra correcta, ¿no? Estela. Eso, eso. Estelita. Bueno, pues se siente conciertos, Estela. Ah, espera, voy. Espera, sí, vamos a ver. Estás buscando. Mira, no, está aquí, lo tengo aquí. Vale. Marjorie Knox y Aulladores están en Ruta 77. Esto es el 4 de octubre, viernes. Eso, Marjorie Knox y Aulladores en Ruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Porto. Apertura 9 y media, anticipadas 8, taquilla 10. Y entrada solidaria, 15 euros. Es que esto es un concierto solidario a favor de la asociación ABRAP, que es la Asociación de Búsqueda y Recuperación de Animales Perdidos. Que creo que ya esta gente ya ha hecho alguna cosa allí, en el grupo, me suena. Y luego American Ghost, que está en la sala de la caverna, calle Echegaray, número 11, Metro Sevilla, Osol. Anticipadas 10, taquilla 12. Y apertura de puertas a las 9. Luego está el Festival Nox a Eterna, que son el 4 y 5 de octubre. Y el día 4 estarán Corpus Christi, que vienen de Portugal, Empty de Zaragoza, Crystal Morse de Cantabria y Netón de Barcelona. Y el sábado estarán Happy Days, que van Estados Unidos, Francia, Naverlez, que viene en Cuba, Galicia, Infernal Hate de Lanzarote y Regent Death de Madrid. Y estarán todos en la sala Silicona, plaza del encuentro número 1, Metro Artilleros. Apertura de puertas a las 8. Las entradas son 2 días más camiseta, 50 euros, 2 días 40 euros, un día 23 y los socios 18. Y luego el sábado 5 de octubre está el 8º Festival Póker de Ases, que estará en Rojo Fuego, Master Slaves, Fuel y Soulwell Head, en la sala Vicio, calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Y sortearán una guitarra, por cierto. La apertura de puertas es a las 7 y media y se comienza a las 8. Anticipadas 10, taquilla 15. Luego estará el Reptil en la sala Moby Dick, Avenida del Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. Apertura 9 y media, anticipadas 15, taquilla 18. Las 100 primeras entradas a 12 euros en entradium.com. Luego Southgate, Archetype of Discorder y Wolfenland en la sala Especca, en la calle Orense 26, en Los Bajos. Metro Santiago Bernabéu, apertura de puertas 7 y media, anticipadas 11 más gastos de gestión, taquilla 15. Y lo Houdini, con la colaboración de Rebeca de Revestas y Tito Carlos, por ejemplo, que van a estar en Abreva de Rock, en calle Urano 11, Metro Joaquín Mil Umbrales, entrada libre. Así que todo eso hay, todo este finde. Y luego, acuérdate, el 9 de octubre. Y luego ellos, el 9 de octubre. El 9 de octubre, que están con Hamlet, Caedis, Public Enemy. Y ellos Casus Belli, en San Nicasio. Exactamente. ¿A las qué? A las 8. A las 8. El primer grupo, que es un grupo de chicas. Es el primer grupo que toca. Luego tocan Casus Belli, luego los Caedis y luego va a finalizar los Hanley. La verdad es que yo diría a la gente que fuera desde el principio hasta el pues final. Sí. A ver a las bandas. Pues sí. Y bueno, vamos a poner pues esta canción, después de la intro que la estáis escuchando de fondo, vamos a poner pues esta canción del primer disco de Casus Belli. Vamos con ello, que suene. Cuéntame. Pues aquí tenemos, joder, qué glamour, Estela. Pues sí, los Casus Belli. Qué guay. Bueno, contadnos, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Ya estás preparado para el día 9? No queda más remedio. Preparados, listos ya, venga. Sí, porque al final el concierto ese de septiembre no se pudo hacer. A ver, fue una putada porque realmente el concierto en la Silicona lo llevamos preparando desde mayo, que teníamos las fechas, pero claro, no sabíamos que eso iba a coincidir con el concierto de Leo en la Riviera, y posteriormente nos enteramos del cartelón este de la fiesta de Fuenlabrada. ¿Sí? ¿Alguien compite contra eso? Bueno, ya ves. Pues sí, ya ves. En Madrid es que es un suicidio. Si no es eso, es el fútbol. Sí. Pues me está diciendo a mí ahora que el día 26 es el Madrid Barça. Uf, a las 9, pues imagínate. Y ya hay unos cuantos conciertos, que ya tenemos ahí unos cuantos que están ya programados para ese día, que se están tirando los pelos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? O sea, que tú fíjate. Porque encima los cabrones encima lo ponen a las 9 de la noche, coño, ponen a las 4 de la tarde, que claro, al final pues no perjudica nada. Claro. Estamos aquí todos pisándonos las mangueras, ¿sí? Sí, sí, sí. Vaya rollo. El fútbol es madre mía, es que madre. No respeta, ah, no respeta nada. Al final empiezan los primeros, ¿no? Sí, al final. Que por problemas de. Empiezan los primeros por el tema de. Nosotros sí, abrimos el cartel y posteriormente serán Caedis los que toquen Hamlet y terminarán las chicas de Public Enemy. Ajá. Pues era raro, no venían las últimas. Pues, a ver, en teoría íbamos a cerrar nosotros el cartel, pero en aquel momento, cuando nos lo dijeron, Arnau Martí, nuestro batería, nos comentó que a ver si podíamos tocar un poquito antes, porque así le daba tiempo de ir y volver a Valencia. Y pero bueno, al final no lo cambiaron para abrir, y Arnau pues tampoco ha podido venir, así que nos acompañará Mate Vallejo. Uh-huh. Pues Arnau está también con la toga. Sí, sí, no está ahí a tope. A tope, no para, ¿eh? Ahora estará en camino a Perú. Sí. Y Pacho, madre mía, no para tampoco. No para tampoco, ¿no? Tenéis ahora que Pacho, para tener 50 años el tío, sí. No para quieto. No para quieto, madre eso mía. Eso es bueno. Si no de uno en otro, madre mía. Madre. Eso es bueno. Sí, sí, madre mía. Y con Ankara igual, con Ankara. Ah, con Ankara, sí. Sí, además este año se han pegado una buena gira del 25 aniversario. Impresionante la gira que han hecho. Sí, sí, de verdad. Hecho, estuve con ellos en Alicante sacándoles un conciertillo. Uh-huh. Qué guay. Y bueno, y vosotros pues ahí, funcionando de puta madre, ¿eh? Ahí con el nosotros disco ahí. Empezando a funcionar, ¿no? Ahí, cogiendo empujón, ¿no? Un empujón, sí. Ahí. Sí, bueno. Nada, hacer aquí desde altavoz que nos esté dando, ¿vale? Bueno, yo soy Juan Diego, ¿vale? No. Sí, hombre, no, la verdad. Sí, necesito presentación, porque de momento no soy nadie, ¿no? Bueno. Y bueno. Necesita presentación, pues es un pedazo musicazo que lleva ya unos cuantos años también. Sí, llevo ya un par de años. Sí, no. No, un par de años con esto, pero de los proyectos anteriores, coño. Y bueno, pues nada, el tema es que estamos intentando ver, pues como se nos ha complicado el tema del horario, ¿no? Por el tema de Arnau, ahora como viene Mate Vallejo, viene con nosotros, pues nos pusieron a abrir, ¿no? Porque en verdad nosotros somos cabeza cartel con Hamlet, ¿no? Entonces querían que tocasen Hamlet y luego nosotros, entonces la hora se nos venía muy mal a todos, ¿no? Entonces han querido pues que abriésemos nosotros, pero bueno, el tema es que de momento ahora mismo, la noticia es que ahora mismo, a día de hoy, abrimos nosotros a las 8 de la tarde, uh-huh. Así es que para la gente que quiera vernos, tiene que estar prontito. Pues sí. Bueno, pero hay gente que puede a esas horas. Yo me imagino que sí, va a venir mucha gente. Sí, hombre, sí. Que sí. Que sí. Sí, viendo lo que ha habido otros años en la fiesta de San Nicasio, a las 8 ya está casi hervidero. Que sí. Yo he visto el año nosotros pasado. Nosotros hemos estado. Y por ejemplo. Yo es que como vivo al lado. Sí. Ah, mira. Te pilla de lujo. Pues tú lo ves todo, ¿no? Yo voy andando. Te viene de lujo, ¿no? Esta vez. Sí. No te hace falta coger el coche, vamos. No. Te bajas ahí a patita. Bueno, no, igual cogemos una limusina. Sí. Una limusina, bueno, está bien. Oye, por probar. Yo se lo he comentado que para que Pacho se baje la limusina rosa. Estaría bien verle a Pacho por eso, bajar de la limusina rosa, sí. Sí, porque se pueden alquilar el día, ¿no? No, claro. No son tan caras. O sea, el día ya. Para un ratillo, pues oye. Un ratillo, se va a alquilar. Que llega ahí en honor de multitudes. Sí, exactamente. Decir, que esta limusina es nuestra. Eso iba a ser un puntazo, nuestra, ¿eh? Luego le ponéis una pegatina de la banda. La rotulamos, ¿no? Ahí vienen los Molly Crew. Hombre, ya ves. Exactamente. Bueno, un primer disco que muy bien, que lo estáis rulando, estáis empezando a rular ya por los sitios. ¿Qué tal la acogida por la gente en los sitios que estáis tocando? Pues bien, bien en principio, pero el disco ya lleva en el mercado casi 4 años. Que empezamos a grabar, empezamos a grabarlo en el año 2020, en rollo de la pandemia y demás. Lo que pasa es que hicimos un crowdfunding pues, para poder financiarnos. Bueno, esto tiene todos sus gastos y los sueldos no dan para mucho más. Claro. Entonces, sacamos una edición digipack autoeditada y posteriormente pues Paco Mate, que le mandamos un saludo desde aquí, que ha puesto por nosotros, pues sacó con Steel on Steel estas copias y bueno, pues oye, van funcionando y de hecho el prueba de ello es que en Spotify pues oye, también tenemos aquí nuestro público asiduo. Bueno, eso está bien. Que la gente os escucha ahí. Eso es bueno. Sí, estás en Spotify, ¿no? Y en YouTube y eso, ¿no? En todos los lados. Ahí. En las plataformas. Yo es que escucho Spotify poco más, la verdad. Eso también. Pero YouTube también. La verdad es que resulta curioso cuando tienes ahí el Spotify y tienes acceso a ver las estadísticas. Yo a veces le digo, fíjate, esta semana en Helsinki nos han escuchado 197 personas. Y dice, joder. Pues la verdad es que impresiona, porque claro, tú te imaginas que te va a escuchar tu padre, tu madre, tu hermano. Un poco más, ¿no? Pero. Pues mira, te escuchan en Helsinki, sí, que sí, está muy bien. Sí, te vas en inglés, pues. Sí. Mira, así se entiende mejor, ¿no? Bueno, pasa a nosotros igual. Bueno, yo creo igual, que si fuese en español a lo mejor también nos escuchaban, ¿eh? En Helsinki y en Japón. Sí, bueno, sí. Y en Japón también. Bueno, en Japón escuchan sí, a mucha claro, gente, ¿eh? Claro. Sí. De y Japón, en español, ¿eh? De Japón, de hecho, me escribieron, pues era como hace 2 años que se querían llevar, no sé si 20 copias para allá. Sí, y Paco mandó un montón de y copias. Y Paco Mate, pues igual, ¿no? Cuando lo editó, pues se llevó otras cuantas para allá. Sí, mandó un montón. Hizo una edición especial también para Japón. Qué sí, guay. Me mandó 200 y pico, ¿vale? No sé cuántas cajas. Pues eso está bien, y que la gente se escuche. Exactamente. Lo que pasa es que el próximo concierto vamos a ver en Japón, ¿vale? En Tokio. Sí. Tokio allí. Los Gamma Rey, ¿no? Exactamente. Directo en Japón. Luego sacáis ahí, directo en Japón. No, hubo una época en la que decías que no eras nadie si no tenías un Living Tokyo, pero. Sí. Ya ves. Mira, ¿cómo es? Los Angelus Apatrida, que estaba allí también. Está bien. Y bueno, Australia, Nueva Zelanda y por ahí, o sea. Los Blue Hunter, creo que ahora van también de gira. Sí, por allí. Qué alegría, sí, ya sí. Te digo que te da una alegría que grupos de aquí. Que grupos españoles que se vayan por ahí, ¿verdad? Que se muevan. De gira. Y que les hagan caso allí en esos Europa, países. No, hombre, está bien porque dices, joder, si hay grupos españoles y ellos pueden, cualquiera que pueda caer en gracia y estén trabajando bien, oye, pueden hacerlo también. Claro. Tal y como sí, está sí, el yo mundo creo que esa que dices tú de Blue Hunter, yo lo he visto por Europa y no veas qué de gira tienen ahí, ¿eh? Qué de países van, ¿eh? Sí, sí. Es que ahora está los discos se hacen mejor. Es que antiguamente tú escuchabas los discos de los años 80 y decías, madre mía. Que las canciones estaban bien, pero decías, joder. A ver, es que en los años 80 para grabar un disco pues era un pastizal. Hoy en día prácticamente pues con un ordenador y puedes grabar cosas bastante chulas y además con muy buen sonido. Con un buen sonido y buenas portadas y todo. Es que... ¿Por quién ha hecho la portada? Yo. Al Buah, ¿no? A ver, cuando tienes que empezar a ahorrar gastos. Dice, hostia, pues dice, venga. Dí que sí, dí que sí. Venga, a ver, Diego, ¿qué ideas tenemos para esto? ¿No? Pues algo así como rollo posapocalíptico, tal. Empecé a buscar pues, fotografías de estas libres de derechos y pues empecé ahí a indagar un poco con el Photoshop y salió esto. Exactamente. Y ahí tocaste con el Photoshop. Bueno, la verdad es que me dio trabajo, ¿eh? Me tiré como 2 o 3 meses. No, es que eso tiene que ir. Si no tienes así mucha idea o eso, yo creo que te tardas un poquito, sí. Bueno, hoy en trabajo, día ¿no? con YouTube tienes ahí un montón de tutoriales. Ah, de tutoriales, sí, sabiendo lo que quieres hacer, lo buscas y... Sí, ¿cómo hacer una mierda de disco? ¡Bumba! Te lo pone ¿cómo también. ¿Cómo hacer una portada bonita? Pues ya ¿cómo está. Hacerlo bonito también? Te lo dice. Ahora es más fácil, porque sí. Con la inteligencia artificial está de pipi. Sí, también. Solo. El ChatGPT. tú dices cualquier cosa, dices Casupeli, dice, existe una banda que se llama así. Bueno, la verdad es que el nombre mola, mola, porque es fácil de pronunciar, porque es que luego ves a otras bandas que dices, madre mía, se buscan ahí unos nombres que para pronunciarlo. Bueno, algunos es mira, que... le ha costado a Estela pronunciar. Algunos sí, me cuesta un poco, sí. A todos nos costaría. Sí. Pero bueno. Que a lo mejor luego escuchas la música y dices, joder, qué guay, esta banda mola, pero... Pero dices, madre. Sí, pero fíjate que es muy importante el tema del nombre, sí. Porque yo me acuerdo cuando lo estábamos buscando y supongo que a lo mejor te estoy estupeando una pregunta, pero, no, para pero bueno, ya me adelanto a ello. Cuando estábamos buscando el nombre, me decía, joder, ¿cómo nos llamamos? ¿Un nombre en inglés? ¿Un nombre en español? Y dije, pues nada, no, en latín, Casupeli. Y me estuve acordando de hace ya mucho tiempo, Chus de Filatio, que decía, ¿cómo elegí yo Mago de Oz? Pues muy sencillo, quería buscar algo que ya existiera, pero que no fuese, o sea, que fuese fácilmente reconocible por la gente, pero que dijera, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu grupo? Mago de Oz. Joder, pues el caso es que me suena. Pues claro, como todas sonas, hay un libro y una película que se llama así, claro. Claro. Y unos dibujos también. Pues tenéis que ser famosos. Pues digo, vamos a buscar también algo así que tenga un sonido fácil de pronunciar y que te suene de algo y parezca que, joder, pues estos tienen que ser alguien. Yo nunca había escuchado eso, Literal. Literal, ¿no? Mira, les vimos nosotros ahí en la fiesta de San Isidro, a los Mago de Oz. Llovía ese día, precisamente. Pero llovía, que vamos, y la gente allí aguantando, ya, aguantando con los paraguas allí, todos ya. Aguantando. La verdad es que el cantante que tiene la hora, hostia. Era Mago de Oz. Sí. Pues el día 9 que ha ido, por favor. A lo mejor si es otro, no va nadie, yo qué sé. Pues mira, Rafa Blas es un cantante que le han criticado muchísimo, no sé. Vale, porque salió en el programa este de televisión, claro, y bueno, parece que si ya sales en un medio de comunicación tal, pues ya es un jefe de palo. Y cuando empezó Z también se criticó. Igual también. Y si se va Rafa Blas, pues que venga, se va a criticar. Sí, claro. Es gratis. A Fortu por meterse en Superviviente. También. Bueno, ya le criticaron cuando salió en el programa ese de Mira quién salta o como en cambio de los trampolines. Sí, también. Y cuando se cortó el pelo. Y tantas cosas, sí. Es criticar por criticar ya. Es todo criticar por criticar. Todo nos parece mal. Sí, porque es fácil de criticar ahí, porque a través de internet en un ordenador, pues te puedes hacer el anónimo y criticar. Bueno, pero es para decir, bueno, si te parece fácil y te parece una mierda tal, pues hazlo tú. Exactamente, claro, ahí está. Tú. Yo ahí siempre está. Siempre lo he dicho, siempre he respetado a los músicos porque no es fácil hacer música. No todo el mundo vale para ello. Igual que uno vale para pintor, el otro vale para, yo que sé, para electricista, y no todo el mundo vale para pintor y para electricista. Efectivamente. Ahí está. Sí. Y a lo mejor tú te intentas poner de pintor y a lo mejor dejas ahí la casa... Los chuletones ahí. Pero es que vivimos en un país, yo lo digo muchas veces, que... un país que brinda la aristofobia. Entonces parece ser que si te va bien, la gente tiene envidia y en lugar de ser... Joder, pues ya ves. Voy a intentar hacerlo yo también. No, parece que como yo no voy a ser capaz de hacerlo, te voy a intentar hundir. Y nada, pues es que eres un mierda, es que no sé qué, es que esto de nada, no vale para nada. Pues bueno, así estamos. A mí no importa que me critiquen, ni insulten ni nada. Que te da igual. Te da igual. Pero hace mucho. Hace mucho, ya verdad que te resbalas. Llega un momento que dices, pierde el tiempo. Próximo día cuando toquemos y tal, si alguien se quiere hacer una foto, me la hago y si me quiere insultar, pues que no venga. Que se ahorre. Si me quiere insultar, no pasa nada también, me puedes insultar. Porque vamos. Que hablen aunque sean mal. Yo es que veo tanta gente que, eso, a Alejo Jiménez, a Tete no va, al otro. Al Chus, al no sé quién, más allá. Es todo así. Ahí tal vez a Rafa Blas que hoy. Luego están los conciertos llenos y venden eso es. Pero luego va la gente, sí, y se gastan su dinerito en. Incluso con los Metallica y con toda esta gente y con los Iron Maiden que ya están ahí con sus. A las sus riffs de Metallica están anteponiendo como si fuese el peor batería del mundo. Digo, bueno, vamos a ver. Ya me gustaría a mí participar en esos discos. Que exactamente, ahí está. Sí. Pero es todo así. Y en cuanto te va un poquito bien, ya eres como. Lo peor de todo. Sí, las envidias. Pero bueno. Nunca la he perdido. Pero bueno, vamos a poner otra canción de este disco. Hemos puesto el corte número 2. ¿Qué canción ponemos? ¿Qué canción o...? Pain. No. Bueno, nada que temer. A Light in the Dark. I like in the darkness. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba. Espera, ahora lo preparo un segundito. Vamos con... No es esta. No, esta tampoco. No. Un segundito. ¿Eh? A ver. Una que empieza en sol. Sol de arriba, sol. Oye, es verdad. Sol, Sevilla, ópera. Ópera. Pain, dices, era. No, a Light in the Darkness. Ah, vale, pues espera. Pain no, vamos a ver. Aquí está, ya está. Localizada. Vamos con ella. Aquí en el programa La Mansión, vamos con ella. El grupo Casus Belli. Que suene aquí. Vamos con ello. Ey, perdón, que he puesto la resistencia. Ahí, ahora. Eso es. Las intros y todo, y las utros y todo eso. Mm-hmm. Sí, la verdad es que... Este, dices que empezáis esta canción, ¿no? Con esta canción, ¿no? Sí. Abrimos con la Light in the Darkness, sí, señor. Sí. Claro, es que hay que empezar con algo así. No vamos a hacer spoilers. No, vamos a hacer spoilers del concierto entero. No, que vayan a verlo. Lo que tenéis que hacer es ir y ya está. Dejad de rollos. Y vais allí y veis a todos y ya está. Recinto Farial de San Nicasio en Leganés, Madrid. Nos veis a nosotros y a ellos. A partir de las 8 de la tarde, el próximo 9 de octubre, no olvidéis. Entrada gratuita. Gratis, además. Anda, no. Gratis, madre mía, ¿qué más quiere la gente? ¿Qué más queréis? Exactamente. Y además prontito, que no es muy tarde, que no es una hora que digas, hostia, que puede luego la gente volver en el transporte y... Claro, menos los casos y ya se pueden ir a su casa. Sí. Pues sí. Ahora voy a dormir. No, chicos, hay que quedarse hasta el final. Nosotros estaremos luego por ahí en merchandising para firmar camisetas y vender discos y todas esas cosas. Exactamente. Bueno, todo. Firmar discos y vender camisetas, ¿vale? Y vender camisetas. Sí, porque tendréis esto, merchandising y esas cosas, ¿no? Claro, sí. Claro, el merchandising habitual de las bandas. Lo más normal. CDs, o sea, sí, camisetas, CDs y púas y esas cosas, ¿no? Chapas. Chapas tenéis, ¿no? No queremos. No queréis. Nos gusta, ¿no? Para jugar. No queréis dar la chapa, hombre. No, la discográfica que se hace de Merchant, pues no tiene chapa, porque entonces no queremos. Nada. No queremos chapas. Bueno, Paco, ¿no quiere? No, Paco no, ¿cómo se llama este? Argage. No, el que quiera Merchant le puede echar un vistazo, se puede meter en la página de Argage Records y ahí, pues bueno, bichearlo y alguien comprar algo, pues lo puede comprar. Sí, y desde nuestra página web creo que también se podía comprar, ¿no? ¿No hay un enlace? No, en la página web tenemos lo que tenemos todavía con Paco. Vale. Bueno, pues entonces todo el mundo a la página de Argate, ponéis Casubele y Merchant, o tienda o algo así, pone y pues compra lo que queráis. El disco sí, el disco lo pueden comprar desde nuestra web, porque no está en Argate todavía. Uh-huh. Sí, que luego pasará. Sí, con Argate es el segundo disco. Lo firmo para el segundo disco, sí. Que habéis preparado ya para... Uh-huh. Bueno, han fichado por ahí Silvania, han fichado unos cuantos, ¿no sabéis, Sí, Ankara también está con ellos. Ankara también, hay unos cuantos grupos ahí ya. Ah, pues los Silvania van a sacar el último disco en instrumental. Instrumental, hostia. Instrumental. Lo vi el otro día que lo anunciaban ellos. ¿Y el canal de? Purgatorium, me parece que es. Es, creo que es el disco, sí, en instrumental. ¿Y el cantante? El cantante no sé, Alberto, pues no sé qué hará. Para descansar un poco la voz. Descansar la voz. Suerte, Alberto. Eso lo han sacado así, que nunca lo habían hecho, pero sí. Leí el otro día. Bueno, para tener una tienen uno cantado y otro sin cantar. Vale. Es uno cantado y otro sin cantar. Si no, ¿qué hace cantante? Si no, pobrecillo, Alberto. No. Pues mira, pues vosotros como aquí tenéis canciones en inglés y cantáis en español, pues las que cantáis en español las cantáis en inglés y las que cantáis en inglés las cantáis en español. Y hacéis otra edición. Pacho, claro. Apunta. Apunta, correcto. De hecho, hay alguna canción que tenía también la letra hecha en español, creo recordar, y al final, pues, por ejemplo, la de Ripper Owens, esa se compuso en español. Y al final pues tuvo que cambiar la letra en inglés. Sí. Y de hecho cuando nos ofrecieron niña tocar con Megadeth ¿a dónde fue? ¿Dónde era eso? A Rumanía, ahí a bueno, sí. Ahí donde no va, pero no, ahí. Estaba muy lejos. Bueno, nos ofrecieron tocar allí y de hecho íbamos a ir con la banda todo en inglés. Iba a ser dos rappers en inglés, pero al final no fue viable. Económicamente no. O sea, íbamos y perdíamos dinero. Entonces ya perdí dinero y vas ahí como vas y un poco como, joder. Nos hizo mucha ilusión el que contasen con nosotros y decir, joder, es una buena oportunidad, tal, que cuántas hemos entrado hoy en día, 40.000, una mayor. Vale, con Megadeth. Y el caso es que al final dijimos que no, porque si nos iba al final 100.000 euros, ¿no? Sí, sí, tontería. Sí, no, basta. Es que no tenéis mucho dinero. No, o sea, nos ofrecieron también una gira con Symphony X por donde era, en Europa, ¿no? Sí. Podíamos elegir o una gira o media gira y. Bueno, los slots, esos que llaman. Y al final también la desestimamos por el tema de. Claro, cada uno luego tiene su trabajo y. Claro. A ver. Mucha pasta. Entonces no. A ver cómo dice, a ver cómo pides permisos tantos días. Oye, que me voy de gira con Fulanito. No, no se trata de eso. Pues claro. Yo como teletrabajo puedo hacerlo en el viaje, ¿no? Pero que vamos. Sí, pero la gente que no teletrabaja y esas cosillas. Pues es complicado. Sobre todo por el tema de que no te ponen pues el típico red car que con el bus, ¿no? Lo que sea, y vas ahí al final a sufrir, no vas a trabajar, porque realmente es un trabajo. Vas a sufrir. Entonces, para sufrir, pues yo qué sé, ya me quedo en mi casa. Pues sí, también. Pero sufro solo, ¿sabes? Pues sufro solo y ya está, sí. Al no ser que quieras ir porque te lo tomes como unas vacaciones, digas, pues mira, me voy a de viaje. Lo pensamos especie, también. Como especie de, oye, mira, voy a visitar Rumanía, tal, sí. De viaje, tal. A ver, a Drácula. Un viaje así. Qué bien, nos cuesta 5.000 euros solo el viaje. Claro, pero de un día, chicos. Ojalá, chicos, no lo hagáis. De un día 5.000 euros no, ¿vale? Eso no. Es caro. Un poquito caro, sí, la verdad es que. Todo el mundo quiere. Ya ves. Pero bueno, pero ruláis a menos por aquí, por Toledo, Madrid y otros lados que realmente sí puede, es más viable. Sí, lo suyo es intentar tocar en España, sobre todo. Sí, pues si sale una oferta buena, pero claro, una oferta que tiene que ser una oferta que, madre mía, o sea, a mí, que a Carlos y a mí nos interese. Claro, que sea viable, ¿no? Sí, y luego, pues bueno, pues los que nos acompañan nos han acompañado, ¿me entiendes? O sea, si por ejemplo no se puede, pues siempre hay. José Andrea, por ejemplo, no lleva banda cuando se va a Latinoamérica. Se la ponen allí, en cada concierto es una banda distinta. Entonces, pues en el caso de que tal, pues hombre, nosotros contaremos con la gente con la que estamos trabajando ahora mismo, pero en el caso de que no se pudiera, por lo que sea, pues habría que buscar otra alternativa, pero vamos, que tiene que ser una oferta desorbitada. Claro. Y no nos va a venir. Así que lo que vamos a hacer va a ser intentar tocar en todos los festivales que podamos y presentar pues en Barcelona, igual volver a Bilbao, Valencia y luego ya el resto, eso hablo en sala, y luego ya el resto festivales. Más centrados en festivales. Claro, porque ahí ves más gente. Y no, porque ir a Valencia, que tengan 50 personas, no tiene sentido. Claro. Sí, es verdad. Y como no hay festivales en España, ¿verdad? Hay muchos, hombre. Últimamente no hay. Llega el verano y a partir de junio verano, se corta todo. Lo que pasa, el tema es que sí, siempre, sí. Siempre son lo mismo. Está el círculo tan sumamente cerrado que dices, joder, pues sí. ¿Cuántos festivales tocas ahora toca? En todos, bueno, menos en tres. Avalanche, todos. Sí, todos. Sí, al final. Sauro. Estamos grupos que nos intentamos ahí meter la cabeza un poquito, pero yo me imagino que para el año que viene, si de cada año que viene, si vamos a tocar más. Hombre. Me imagino. Pero hombre, con las récords, esta gente sí suele. Bueno. Se mueve bastante, ¿no? Se mueve bastante. ¿Cree? Sí, tiene su nosotros estamos muy contentos con ellos. Sí, ¿no? Eso fue, ¿no? Nosotros no los conocemos así. Solo de ver, mira, de Silvania, que los están ellos ahí, pero. Y bueno, de algún grupo más también. Gedon, por ejemplo. Ah, Gedon, también sí, es verdad. Una banda murciana también. Sí, pero por ejemplo, Ankara está con ellos, pero los conciertos los sacan por otro lado. Creo que tienen ellos el manager, sí. Entonces, claro. Lo tienen aparte. Sí, Ana Lavallo. Ana Lavallo se le dio. Exactamente, sí. Otro, ¿no? Cuando firmas, claro, cuando sí. Un contrato, pues las bandas es lo que pasa, y bueno, vosotros también buscáis. Sí, pues al fin y al cabo Argates pues es una discográfica, sí que es cierto que puede actuar como management, pero no es su, al final no es su trabajo, trabajo, entonces bueno, si le surge algo. A nosotros nos ha dicho que sí, que nos va a ofrecer. Ah, pues siempre ofrecen. Tenemos también ahí a Javier Alarcón, que nos quiere llevar. Uh-huh. Nos quiere llevar el tema de conciertos, ¿vale? Y un saludo a Android, por cierto. Javier Alarcón estaba en la banda More Rock. Sí, señor. More Rock, sí, señor. Lo conozco. Pues sí. Y nos quiere llevar, y bueno, pues lo que salga de un lado, lo que salga de otro, que consigamos nosotros, y para intentar meter la cabeza, sobre todo. Bueno, son payoros. Tu padre también estaba en la banda Al Borde. Sí, señor. Señor Miguel Ángel, le mandamos un saludito. Qué pena que desapareciera, porque era una banda que molaba, no sé. Sí, pero cuando tienes un cantante, se va con Saratoga, tienes otro cantante, se va con Beto Ver, tienes otro cantante que se va con Saratoga. Al final llega su momento. Se van todos con todos, ¿no? Y mira que hizo cosas, porque sí, de esto, sí. Que ahora esto de rock mil, de eso que tocan mil músicos, tal, eso lo primero que hizo fue mi padre. Sí. Ahí, que tocó en el campo de fútbol de. No, estoy oyendo. Y que fue con no sé cuántas baterías fueron, que batieron el récord Guinness de aquel año. 120 o cuántas fueron. Más. Más de 120. Más. Pero, o sea, si te digo la cifra, no te estoy engañando. Entonces, sé que luego se ha hecho posteriormente con más, pero el pionero fue él. Que lo hizo con los de una tienda de baterías, que había tan, de Arrozas o algo así. Era muy pequeño, no me enteraba de nada. Como ahora. ¿Cómo ahora? ¿Sigue siendo pequeño? No, me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo pequeño. Sigue siendo joven. Es un niño. Es un niño. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción ponemos ahora? ¿Qué canción os apetece poner? Esta, por ejemplo. Venga. Partida. Sí. Venga, vamos con esta canción de este primer disco de Casus Belli, que suena aquí en La Mansión. Yeah. Pues ahí teníamos otra. Está pidiendo el público, mira, otra. Pero estamos escuchando aquí el pabellón entero. Se está cayendo el pabellón. Pero escucha, el tengo coche aquí al lado, ¿eh? Así eso me decís si lo quito, ¿vale? El Wizzing se cae. Sí que sí. Madre mía. Qué guay. ¿Os veis en el Wizzing? Sí, claro. ¿En un futuro? Sí. ¿Por qué no? Allí, ¿por qué no? Tocando. 2026, venga. Bueno, 2026 allí. Fecha. Hombre, a plato no, yo qué sé. Si ya que también la colada que tengo, yo no sé si la llegará tanto, ¿no? Igual nos vemos en 2026 y viene Halloween o algo de esto. Lo mismo. A lo mejor, yo qué sé. Viene a venir Halloween y estamos ahí, Carlos y yo viéndolo, ¿no? Hombre, claro. Nah, si no le dais la maqueta a los Halloween, digo, le dais el disco, vamos, ponernos de tenoreros. Sí, funciona justo así. Tiene que dejarse, hombre, Diego, vas a tronco. Vas a tronco. ¿Cuánto tiempo sin hacerte una foto conmigo? Ay, si el mundo fuera así, Mira, el otro día veíamos al que era el manager de Vegas Blake, creo, ¿no? Sí. Que le estaba dando un disco al de Stratovarius. Estaba allí el hombre con el disco de Stratovarius. O sea, con el disco de Vegas Blake, que diga. Y cogió el de Stratovarius y ¿qué hizo con el disco? A saber lo que hizo ya. Pues escuchárselo como hizo Rionda con el nuestro. Sí, bueno, Rionda sí. Rionda sí, seguro antes sí. Pero el último Doki, perdón, Coti Pelto. Plazo de plato, mira. Vamos, estoy seguro. ¿Cuánta gente le da el disco a ese chico cada vez que toque? Bueno, chico, ya sé, señor. Vamos, yo le escribí por si quería colaborar con nosotros y todavía estoy esperando la respuesta. Madre mía. Que el día tenía 24 horas, a lo mejor no le da tiempo. Es que a las 24 no le da tiempo. Algún año. A lo mejor le digo, no, ya no. Ya déjalo. Ya no. Te pedimos otro día, tío, ya no me quedas, tío. Tírame ya. Tíramillas, vete. Ya tenemos a otro mejor que tú. No, que sí, Timo, qué broma, ¿eh? Que no es broma, es broma. No me times, Timo. Ay, qué guay. El mundo de la música, cómo funciona. Pero claro, eso es lo de discos que les darán para que... Oye, escucha mi disco. Que sí. Por eso. Y qué harán con ellos, ¿eh? Que también... Y lo mismo él cuando en sus empieces también haría lo mismo, digo yo. Sí, pero algunos lo seguramente, tienen. Seguramente, no yo lo creo sé. Que los conservarán, no creo que los tienen, no sé. No sé. Yo estoy completamente seguro que los tiran. ¿Los tiran? ¿Tú crees que sí? Sí. Hombre, si llega, si se lo das al manager, el manager a lo mejor sí lo tira, pero... A ver, ¿para qué quieres eso? A lo mejor como los currículums, ¿no? Él lo coges, lo das así al manager, al de al lado, toma, para ti, te lo regalo. O sea, a lo mejor pues lo típico que se hacía antes, ¿no? Llegabas con la maqueta tal discográfica, hacías así, la ponías y fuera. Fuera, sí. Siguiente, había antes, creo que, vamos, tengo entendido que eso se hacía antes mucho. Sí, lo hacía mucho. Había gente que te llegaba la maqueta, lo escuchabas y decías, mira, cuidado, esto es tiempo potencial. Entonces venías para acá que os grabo de verdad, claro, no la maqueta, que fíjate, hemos escuchado aquello. Ya. Y antes sí, pero ahora. Ahora mismo, sí que pues cógete de Spotify, mira cuántos grupos hay. Ya ves. Con tres personas, tres oyentes al mes, así. Sí, sí. Pero vamos, apunta pala. Apunta pala, es que... Madre, pues sí. Soy demasiados músicos en el mundo. Sí. Hay demasiados. De todo. Tienes que extinguir ya, que me quedo solamente... En el momento que solamente quede yo, ya verás tú el curro que tenemos, tío. Va a ser brutal, vamos. Oferta y demanda, ¿no? Oferta y demanda, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué canción os gusta más del disco? ¿Y cuál canción odiáis? ¿Y cuál canción odio? ¿Cómo te...? Pues ninguna, vamos. ¿Ninguna? A ver. Me gustan todas, son nuestros hijos. ¿A qué hijo quieren más? Pon nada que teme, por favor. Escucha, nada que teme, al final quedó un temazo, sí. Mola ese tema. La canción que más le gusta a la gente es la de Pain. Pain, el Valer y nada que teme. Ahí más o menos. Son las que más... Yo creo. Ahora bueno, lo que te habrán dicho, a lo mejor, ¿no? Sí, hombre, escucha muchas cosas. Toda la gente que me rodea me dice, es que tu música no me gusta nada, tío. Es una constante. Es horroroso, ¿no? Por ahí van los tiros. Te veo tocar y no lo haces mal. Tampoco, vale. Como tampoco entiendo, no lo haces mal, pero la música no me gusta. No, pero eso nos pasa mucho aquí en España, eso de... Sí. Yo de esto no entiendo, pero... Siempre todo el mundo tiene que decir el pero. Sí. El pero dicho, eso sí. Sí. No, pero, no me importa, no me importa. Pero sí que es cierto que va por ahí los tiros. Yo que tengo acceso a las estadísticas del Spotify, las más escuchadas son... Este mes, de hecho, ha sido Pain. Lleva mucho tiempo siendo Pain. Nada que temer. De hecho, cuando la sacamos, me acuerdo, en una vacaciones de Semana Santa, hace dos años, creo. Dos o tres años. No, tres años no. Fue en 2022, que estamos ya casi en 2025. Hostia. Pues sí. Es igual. 2022, 2024. ¿Sabes? Me acuerdo que fueron unas vacaciones de Semana Santa. En una semana, 1000 escuchas. Y el Valer, pues igual. Como ven a José Andrea, pues en Hispanoamérica se escucha mucho. Son las que más escuchan. Es que José Andrea es como Dios allí. José Andrea tuvo época que parece que no estaba en ningún lado y de repente, desde hace dos o tres años, el tío es como la espuma y no ya para de hacer giras por allí. Lo bueno es que se ha recuperado la voz, ha recuperado... Sí, está muy bien. Es que al estar, José Andrea. Sí, José al estar Andrea, jodido, al haber estado jodido en el hospital y todo, al final, yo creo que como ha visto la muerte, dice, me voy a cuidar lo que no me he cuidado en su día. Menos mal, lo hablábamos, digo, menos mal que no terminó de grabar los temas. Sí. No, esto es un chiste, pero sí. Pobrecillo, lo pasó mal. Grabó el Valer y bueno, hicimos muy buenas amigas con él, ¿verdad? No sé. Le caímos bien, por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y nos dijo, oye, tío, me gustaría grabar otro tema, tío, porque es que me gusta mucho la banda, esto y lo otro, tal. Y vino, nos grabamos a Ariane y dije, oye, tienes que venir, vente otro día y la retocas. Sí. No, ahí fue cuando se operó y ya, el contacto, pues ya, evidentemente, él se ha ido a Latinoamérica, ha empezado otra vez a triunfar a unos niveles, ha hecho lo de eso de Cabrones o. ¿No? ¿Se va así? Sí, Cabrones. Sí. Y está el mío, y de hecho, yo he visto que está abierta la contratación. O sea, que ya se ofertan, pero vamos, es que se está dando bolos, pero todos los días lleno. Entonces le da igual ahora mismo estar con Cabrones que él solo, porque su trabajo tiene ahora mismo. Porque cuando vino a hablar con nosotros estaba ahí. Pero vive allí ahora, ¿no? En Perú. Vive en Barcelona, yo creo. Ah, Barcelona. Sí, conoció a esta chica, a Sora. Sí, se casó con ella y tal, ¿no? Sí. Y bueno, ahora con lo de Cabrones, pues no sé, querrán a lo mejor trabajarlo más por España, porque por España, de hecho, tenían un concierto y se suspendió. En Toledo, ¿no? Se suspendió, me imagino, que porque no llegó el camión a tiempo. Bueno. O algo así. Madre mía. Pero, qué rollos. Qué cosas pasan en la música. Tal cual. Si contáramos todas las anécdotas, habías por haber. Uf. Y lo que no se cuenta. Y lo que no se cuenta. Pues tampoco para tanto. Vas, tocas y te vuelves. Con un sueño que te cagas y te vuelves. literal. Lo que pasa en el camerino se queda en el camerino, ¿no? Sí. ¿Que te comes un sándwich? No, ¿verdad? Que no. Bueno, te comes un sándwich y a lo mejor ni eso. Y si te lo pones. No, y eso, ¿no? Lo subes ahí, si no, con la tripa llena. No, pero la tripa llena se toca muy mal, ¿no? Fatal, y el cantante no puede cantar, claro. Pues el cantante está ahí. Llama a Raúl ahí, Raúl. Eso lo decía Leo, cuando estaba dando las clases de canto con él. Me decía, nunca como antes de tocar. ¿No? Te llena el estómago, te aprieta ahí el diafragma y no. Y no cantas, ¿no? Y beber agua, porque es que si bebes otras cosas, luego llegas agua. Que no te enteras ni de. Y si sale, y no muy fría. Si sale borracho al escenario, pues haces el ridículo. Exacto. Ni más ni menos. Bueno, sí. Y cuando vas borracho por la calle, haces el ridículo también. Pues fíjate en el escenario, encima que la gente está ahí. No sé. A esa gente había que tirarle tomates. Pues sí. Literal, es que pobrecito Tomás, pobrecito. Es una falta de respeto. Salir borracho a un escenario para mí es una falta de respeto. O drogado o de esas cosas. Nosotros hemos visto de ese alguno no vamos. De otro, ¿verdad? Claro, hemos visto alguno de otro y… Bueno, drogado, bebido y todo. No, yo soy… Todo en su pack. Yo veo uno… Todo el pack. Veo un espectáculo así de marcha, no me gusta. No. Y de algún concierto me he ido, ¿eh? Bueno, empiezan a decir tonterías, ¿no? A hacer el bobo ahí. No, me voy. Me da igual. Se queda él ahí. Pues se queda ahí con sus cosas de borrachuzo, ¿no? Pero bueno, en general no son así. La gente, bueno, alguno bebe su cervecilla o eso, pero. Pero casi siempre agua. Pero sí, claro. Después y tal. Luego pues ya te tomas lo que quieras, yo qué sé. A mí ya lo que haga cada uno, por ejemplo, con su vida me da un poco igual, ¿no? Pero si pago por un espectáculo, por supuesto. Claro, quiere ver. Por supuesto, quiero ver un profesional ahí, ¿no? Claro. Pues sí, como pues si sí. Mañana vas a trabajar al curro y vas borracho. Pues sí. Mañana, o sea, vas al médico, te le encuentras que está el tío borracho y dices, claro, joder, me ponen de otro. Pues este es el que me va a operar a mi cáncer. Claro. Sí, sí. Es complicada, la complicada. Pero bueno. Vamos a poner otra canción. ¿Qué canción ponemos ahora? Nada que temer, ¿no? Bueno, eso déjala para el final. Eso déjala para luego más tarde. Pues de Granja Animal, por ejemplo. Vale. Ya, ¿sí? Vale, pues vamos con esta Nada que temer. Una petición, ¿no? que no era broma. Vamos con... Dice Granja Animal. A ver... A dos. Tres. La tres. Esa... Aquí, esta, aquí. Trabajo en tu corazón. Bueno, pues ahí tenemos la petición de los oyentes. A vosotros os piden muchas en los conciertos así. Ay, tocar esta, la otra, los fans ahí. Que hemos tocado más solamente un día. Bueno, pero vino gente, a Bilbao. Sí, está todo vendido. Y os tiran cosas, sujetador. No, me tiran ¿Qué hace señora tirándome esto? Señor. Pensé, por Dios. O sea. Que me va a tocar dormir en el sofá esta noche. De momento eso nunca me ha pasado. No la tía que me tire la braga ni nada. Jamás. No. Como al Jesulín, ¿no? Que le tiraba las bragas. Por eso. Pero bueno. No, es broma, ¿eh? Que pues supongo yo que no os tirarán nada. Os dirán, venga, otra. Tómate, chicos. Os darán cerveza y eso, ¿no? Nah, sí. No, y luego ni siquiera agua. Tienes que ir, toma, no quieres unas púas. No, deja, ya tengo. ¿Quieres un hijo? Dice, no, déjalo. No, deja ya. Déjalo. Que voy a hacer como el de estatuario, venga, lo tiro por. Bueno, y allí en Bilbao la gente se quedó, porque es que aquí en Madrid tiene la gente la costumbre de los conciertos. Voy a ver a mis colegas y el resto de las bandas que le parten una de las cestas. Sí. De Madrid para abajo. Sí, sí. Bilbao se llenó, Bilbao estuvo lleno. También hay mucha gente, mucha más cultura de rock probablemente, ¿no? Claro. En toda su vertiente, rock urbano, heavy metal, power, bueno. Y considero que sí, mira, vino a... Pues el primer cantante que hubo en Al Borde, que se llamaba Pacha, que estuvo en Valhalla y estará en... Bueno, estará en solitario y tiene otro grupo y bueno, el tío es un pedazo cantante, a lo mejor, de lo mejor, para mí, de lo mejor de España. Y de hecho le sigo mucho, ¿no? Le sigo mucho. Me dijo que si me iba con el de guitarrista, que le faltaba un guitarrista, dije, bueno, chico, pero si me saqué en Navarra, ¿sabes? Y sé que no le va a salir a cuenta, ¿no? Y ni a él ni a mí, ¿no? Pero vamos, me hubiera encantado. O sea, si él está aquí en Madrid, yo le saco los conciertos, seguro, ¿no? Uh-huh. Le saco los conciertos, no me involucraría la banda, ¿vale? Mi banda es Casubelli y yo hasta ahí llego. Yo no me voy a otra banda a hacer lo mismo, ¿vale? A echarte una mano, como se hago con todo el mundo. Lo hice con un grupo que se llama Náyades, que saqué unos cuantos conciertos. Por cierto, saludos si me estáis escuchando por ahí todavía. Y siempre echo una mano a quien puedo, pero sin involucrarme. Yo si me involucro, me involucro. De hecho, yo estaba separado un poco de lo que es el rock. Uh-huh. Estaba muchos años fuera de... Desde que dejé Seibas, el tercer disco, pues ahí ya me de pandemia, empecé con Carlos y uh-huh. Bueno, entonces, pues se me dio el hilo, no sé qué estaba diciendo, enredado. Pues eso, que no te ibas a ir a Navarra. No, en serio, el rock en Bilbao, lo que es la zona norte, es otra cosa, ¿no? De hecho, toca Pacha en Vivo Rock también. Y bueno, nosotros pues allí, pues Pacha vino a vernos desde Navarra, ¿eh? O sea, que Paco Mate también se metió a 100 kilómetros. Sí. O sea, que hay gente Y mucha gente que pasa por allí y dice, preguntaban, ¿y quién toca hoy? Y claro. Cogen y se meten. Sí, sí, se llenó. Se va al bar, a ver qué. Se llenó, no había entrada. Se llena hasta arriba. Entonces, bueno, muy bien. Y con nuestros amigos de Valquiria, que son majetes. Valquiria, sí. Nos ha tratado muy bien, que le debemos un concierto aquí en Madrid, claro. Sí, que por cierto, lo voy a ir adelantando, no seguro. Pero igual tenemos un festival en mayo, para el 24 de mayo en Leganés. Ah, uh-huh. Guay. Y vendrán Valquiria también, ¿vale? Uh-huh. Para que la gente que quiera, sé que tiene aquí mucho tiro en ese grupo también. Valquiria, Silvania, Hedon, toda esta gente, sí. Joder, pues ahí atentos a las redes. Joder, precios populares, no precios de festival. Precios eso populares, sí. ¿Vale? Sí, no, precios de festival de 150 euros. Ay, no. Uf, de 150 es que se están pasando ya, ¿eh? Por eso lo digo. Yo, la verdad que, yo para tocar en festivales me gustan mucho los festivales, pero para ir a un festival no voy a un festival. No, pero a ver, esto van a ser precios populares porque para eso estamos hablando con la concejal de Cultura de Leganés. Un saludo, Mercedes, si nos escuchas. Y a ver si lo podemos sacar para adelante y bueno, ahí está, ¿eh? está casi ya tal, pero bueno, hay que limar algunos flecos y demás. Bueno, hay que ir. Pero también Casu Beis también tocamos, ¿eh? Sí, hombre, hombre, por supuesto. Hombre, a ver. Si no está en el cartel, el Diva lo estoy cerrando. Pero eso hay que ir a ver a todo el mundo. Sí, a mí me da mucha pena eso de que la gente se vaya. Sí, uy, no sé. Yo siempre me quedaba a ver a todo el mundo, ya que... Yo sí. Sí, sí. Es que yo voy a las salas y empiezas a ver. Empieza una banda. Así todos los colegas allí, familiares, sí, no sé qué. Termina la banda, se van todos. Y entonces pero vienen también, los familiares, amigos ya, de la también, otra y así. También tiene mucha culpa. No sé. Yo considero que... Yo lo entiendo, ¿eh? yo sinceramente lo entiendo. Vamos a ver, tú no puedes estar viviendo de tus familiares y de tus amigos toda tu vida. Claro. ¿Vale? Más que nada, pues mira, hoy por ejemplo, para el día 9, no sé si vendrá alguien conocido a verme. Uh-huh. No me preocupa. ¿Vale? O sea, es decir, ya mis padres me han visto 800 veces, ¿no? No sé, si van por verme. Si van a verme es porque últimamente no nos vemos. Claro, porque... No, si decimos, ¿no? ¿Cómo están, no? Padres, familiares, tal, claro. Amigos, están ya trillados, ¿no? Siempre se hace ilusiones, digo, cuando tocas, llega el día de concierto y nunca van. Entonces yo no puedes confiar en eso, ¿no? O sea, y entonces también ha habido las salas, lo que hemos hablado antes, no están acondicionadas para conciertos de heavy metal, quizás para un concierto acústico, para un concierto de pop. Eso puede estar más acondicionado, ¿vale? Uh-huh. Si yo voy con mi banda, que no nos conoce ni Dios, ¿vale? Encima vas con... Pues como la de primera época que teníamos Carlos y yo, Seibas, cantaba una chica que era horrible, o sea, que, y aquello era pues una mierda, la verdad. Las cosas como son. Vale. Entonces van a verte y dices, joder, no, mierda, me he comido. Rollo, ¿no? Y te van y te ven una vez, ¿vale? Claro, pero ya no te ven más. ¿Y qué pasa? Que la gente se acostumbra a eso, a que se ha comido conciertos de colegas que son una mierda, y dice, voy a ver, sí, estos son muy buenos. Pues que me lo demuestren otro día. Entonces, ¿qué pasa? Que tocan, cumplen, los familiares cumplen, te ven y se marchan. Yo ese formato no me interesa. O sea, no quiero pedir un favor de que me vengan a darme 10 euros, como si me estuviesen dando una, o sea, una entrada de 10 euros, 15 euros. ¿La propina? A ver, no. Yo entiendo que yo he visto abuelas allí, claro. Gente mayor, que hombre, lo entiendo perfectamente, que se tengan que ir. Porque no le gusta, por eso, guste, por eso, lo que sea. Que van a ver al nieto y ya está, ¿no? Eso lo entiendo. Es que, ¿no? Pero que criticamos mucho al público. Al público no, el público es el que decide. Claro, ¿vale? Eso. No, sí, claro, o sea, no hay que obligarles a nada. No me interesa porque no me gusta. Claro. O sea, es que, si por ejemplo, le puedes decir. Casi todo mi círculo de amistades no le gusta mi música. Sí, lo reconozco. O sea, no pues ¿qué escuchan? Pues escuchan pop, o sea, les pones a los hombres G y después a Oscar Suberi y te aseguro que dice, oye, quita tu disquito ese tan guay que tienes, pero porque está más acotado. Pero yo sé que tenemos un séquito de fans que van a venir a vernos porque les gusta esa música. Claro. Les gusta nuestra música, les gusta el rock, tiene la cultura del rock. Entonces esa es la gente que nos interesa, sobre todo darnos a conocer a ellos. Y dar un concierto, por supuesto, como hemos hablado antes también, nosotros no nos drogamos, no bebemos, no hacemos absolutamente nada, o sea, somos profesionales. Somos profesionales sin vivir de esto, ¿vale? Uh-huh. Entonces, de alguna manera queremos que la gente que realmente le gusta esta música nos conozca y nos siga, ¿vale? Claro. Es que lo que te eso es lo que hará que yo cuando toque, la gente no se marche. Es que además, claro, a tus familiares, a tus amigos tampoco les puedes obligar o imponer, oye, vente. O que les guste tu música, que es normal, que irán a verte un día porque dirán, bueno, no, y hay por gente puro que compromiso sí, a lo mejor. Sí, me gusta. Hay pero luego ya que me gustan. Dirán, pues ya no paso de ir porque no me gusta y punto. Claro, efectivamente. Pero, por eso no hay que criticar a la gente que se coge y se marcha, no. Es que no le gusta, es que está siendo claro, un castigo para claro, ellos. Entonces, claro. Es mejor que no vayan y es mejor que sí. Si no hay. Por eso es mejor, vamos a ver, ¿qué forma hay de hacer un concierto? Bueno, una sala buena, es una sala que sea buena. Con unos grupos que sean buenos. Uh-huh. Si de momento no es conocido, pues tienes que intentar meterte con un grupo que sea conocido y tú dar el 200%, intentarte comer al otro grupo. Lo reconoces porque van todos con la misma camiseta del grupo. Claro. Están ahí todos en primera fila. Y luego ya se van todos. Sí, siguiente grupo, tal. Sí. Que a lo mejor te puedes quedar a verlos un poquito. No sé. No, si te gusta, porque yo he visto alguno que sí, más heavy metal y luego no, se van también. No, porque sabes, claro. Pero bueno. Sabes a fumar, no sé. Dice. Uf. Hasta luego, pero, venga. Y yo hasta digo luego, una cosa, que yo me he comido muchos conciertos de amiguetes por compromiso que he dicho, joder, madre mía, cago aquí. ¿Sabes? Y deseando, y deseando lo típico de joder, tronco, le da la mano, tío, que me debes una visita. O sea, yo voy a verte, sí, ¿vale? Sí. Claro, pues no me, chicos, no vengáis por compromiso ninguno. Gracias, no me hace falta. Sí, ya nosotros está. También nos hemos tragado alguno que otro pedardazo, pero bueno. Pero bueno, tampoco lo vamos a criticar. No, si no criticamos nada, sí. Nosotros pues porque vamos y decimos, venga, va. Y como nosotros somos de los que vamos del principio al fin, pues claro, ahí ves de todo. Y unos te gustarán más, otros menos y ya está. Exactamente. Incluso después traer aquí la radio, que te guste mucho. Sí, también. Nos hemos traído y no pasa nada. Sí, hombre, también lo hemos hecho. Que yo creo que también tienen derecho, los pobres. Tienen derecho también. A que les dé su voz, ¿no? Sí. Pero bueno. Si no, por supuesto. O sea, ¿vale? Aquí todo el mundo tiene el mismo derecho para todo. Pero lo que quiero decir, que yo lo que voy es que no hay que criticar a la gente porque se marche. Si no, además no, es lo, no, lo que pasa, si que no es para el músico lo más humillante que hay es que se marche. Es que eso claro, es humillante. Es que luego ves en una… A mí me da mucha rabia que en una sala llena, a lo mejor, y cuando empieza la siguiente ya está vacía. Veamos, de todas formas, que tampoco es porque sea heavy metal, ¿eh? No vamos a marcar tampoco. Pero yo supongo que los demás cosas pasan igual. Un grupo de pop y pasa lo mismo. Pasa familiares, no sé qué, tal, pues lo típico, apoyarte para pagarte la sala, para ver si te llevas un duro, y para pagarte el local de ensayo, que ese formato tampoco lo quiero, el tema local de ensayo, pagarte los meses, ¿te acuerdas? ¿Cuánto pagamos? 460 euros al mes de local de ensayo, ¿eh? Eran 115 euros cada uno. Por 460 euros, pero ¿qué estábamos haciendo con nuestra vida? Se han subido mucho. Claro, no teníamos piso. A ver, a poder hacerlo, claro. Es que es lo que tiene, cuando no tienes un garaje o no tienes tal, pues. Joder, un garaje. Lo paga, se está viendo, no descontento, se va a poner. Anda, que no hay gente que. Pero bueno. Si lo que hay que hacer es que, fans o no fans, que vaya la gente a verlos y ya está. Y que apoyen un poquito la música, porque sí, está un poquito. Hay que apoyar la música en directo, porque lo que se está haciendo ahora mismo, la gente para ganarse un duro. Un duro son 50 euros cada día que toques. Que significa vete de tu casa. Los días que has ensayado, demás, vete, monta, te has gastado los 50 euros en gasolina, realmente tal, y has tocado para 200 personas en una sala que ya que sé, que hacen conciertitos, ¿no? Conciertitos de versiones, ¿vale? Vaya ah, por, sí, vaya eso, por eso. Pero de versiones de estas, de Hombre G, de Canto Loco, y eso es lo que la gente piensa que está funcionando, ¿vale? Esto está funcionando porque te cubre la gasolina del coche. ¿Vale? Que, o porque te lo pasa bien y te tomas un par de copitas por la G, ¿no? Pues, pues bueno, si eso es el formato que la gente quiere, pues adelante. Nosotros, Carlos y yo, estamos luchando por otra cosa ahora mismo. Claro. Y pues sí, la temas propios que, joder, que eso aporta más a la música, ¿no? Claro, temas propios y lo que son conciertos gastos, que es lo que hemos dicho muchas veces, conciertos para que no vean 20, 50 personas, no claro, es que no merece la pena. Lo poco y de calidad, si puede ser. Sí, sí, y con el rol de telonero, O sea, a mí el rol de telonero me encanta. Si lo cojo, salgo, lo doy todo, y si luego que venga detrás, que haga lo que pueda. Uh-huh. Vale, claro. Ese es el… Que eso es otra, ¿no? Lo de los teloneros, que los ven tres y luego ya… Cuando no, depende del que sea. Si tú has pagado una entrada de verdad, es decir, viene, yo qué sé, Saratoga, ¿no? Por ejemplo. Viene Saratoga y me ha costado la entrada 20 euritos, ¿vale? El concierto empieza a las 8, ¿vale? Abierto la puerta a 7 y media. A las 8 empiezo yo. De hecho, a 9 menos cuarto, por ejemplo. Y Saratoga a 9 y media. O 9, o 9 y cuarto, o así, ¿no? Lo típico, ¿no? Sí. La gente que ha pagado esa entrada y va a ver a Saratoga, o sea, es decir, le gusta esa banda y le gusta ese estilo de música, la gente viene a verte. No, que hombre, que vas a tocar con menos gente, por supuesto. Ya. Se va a ir, pero vas a tocar con mucha. También, pero sí. No va a ser un concierto a gasto. Va a ser un concierto que vas a tener un 60 o un 70% de sala, por lo menos. Es una inversión. Yo hablo también de cuando vas a un estadio y ves que hay. Bueno, tres, ¿no? 300 a lo mejor ahí viendo al telonero y cuando ya empiezan los gordos, ala, ya. Joder, los grandes ya está lleno aquello. El último concierto que fue de Bon Jovi fue un estadio ahí en el este de Atleti. Sí, ese estuve yo. Y tocaron Marea, ¿no? Pues estaba hasta arriba, ¿eh? Sí, había gente. Claro, había gente. O los Maiden en el Book of Souls, que fueron los Gojira, estaba petado con los Gojira, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, empezaron a abrir y todo el mundo no cabía en el. Claro, pero se va llenando. Y en el Metropolitano, todos de golpe, iban entrando gente, claro. Acabas el concierto y estaba, pues eso. ¿Cuánto es el estadio? ¿60.000? Pues ¿qué tienes? ¿A 40.000? Pues joder. Sí, se van calentando el ambiente, les conoce, pues yo los Gojira no los conocía tampoco. Estoy seguro que no van a tocar ese grupo para 40.000 personas otro día. Sí, bueno. Yo pereza. Y luego que caigas en gracia, que le gustes a la gente, y a lo mejor el que tocas en el estadio eres tú. Claro. ¿Quién dirá? Otra anterior a ese, yo vi la peineta con pereza. Sí. Cuando empezaban pereza. Sí, sí. Ahí me acuerdo que madre mía. Ahí me acuerdo que fui a llevar a mi hermana, porque mi hermana es muy fan de Bon Jovi. Fue en el 2003 aquello. Sí, sí. Yo también fui a. Y le llevaste a tu hermana allí a ver a Bon Jovi. Yo decía, a Bon Jovi no le llevé. Eso no es heavy. Ahora me gusta. Es el panorama musical que me gusta. Bon Jovi mola. El último concierto que dio, madre mía, ya se puede retirar también. Sí, joder. Porque es que la voz ya, el pobre hombre. Ya no puede. No. Sí, es lógico al final de tantos años. Con tantos años. Un tono y medio que parece que va súper despacio. El pobre. Claro, sí, es que ya. Muy guapo. Pero yo creo que ya dice que ya, sí, no. Ya no. Yo creo que está a punto ya de. Por como canta así, ya dice que él ya no, prefiere no. Prefiere retirarse y tal. Retirarse ya, yo creo, sí. Sí, ya ha dado sus conceptos buenos en su día y ya está. Joder, ya está. Que tiene más dinero que pesa el tío, pues. Si tiene mucho dinero. Y con todo lo que tiene. Pues no lo hace pues falta. Puede vivir perfecto. Sí, tiene ya la jubilación, ya la tiene pagada. Me imagino, esta jubilación y 20 jubilaciones después. Sí, es autónomo. Ya ves. Pero no en España. No, Estados Unidos. No. Sí, sí. Allí ya es otra cosa. Exactamente. Pero vamos, que. Vale, vamos a poner otra canción. ¿Qué canción ponemos ahora? Bueno, quedan dos ya, ¿no? Pain y nada. Pain. Vamos a poner la de Pain y la de Verdes luego para finalizar el programa. Pues muchas gracias por venir y esas cosas. A vosotros también. Ponemos un altavoz aquí, aunque sea más grande o más pequeño, pero tenemos aquí un altavoz. Exactamente. Y unos cascos, ¿eh? Me escucho muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a poner esta. Pain. Suene aquí. Go away, leaving myself to blame. algo más que añadir. Redes sociales, antisociales, digo. Bueno, pues estamos casi en todas. Tenemos Facebook, Casus Belli Metal Band, estamos en Twitter, igual, Casus Belli Metal Band, y en Instagram. Y en Instagram, igual, Casus Belli. Y en el XS, ¿no? ¿Cuál? No. X, Twitter. El X. Sí, bueno, el Twitter X, el Elon Musk ahora nos han cambiado el nombre. Pero vamos, la gente sí lo sigue llamando Twitter. Sí. Una maleta como hay Twitter, es tanto. Bueno, pues para escucharnos en Spotify, que es la plataforma un poquito mejor que. No sé. Bueno, o sea, la más seguida, pero. Sí. En iTunes, Deezer, en YouTube, en todas las plataformas digitales nos pueden escuchar. Sí. Gratis. Exactamente. Se aceptan donativos, ¿no? Hay donativos, me parece, ¿no? Sí. Por favor, donar ahí 5 millones de euros o lo que tengáis sueldo y ya está. La calderilla que tengáis por si ahí. Si os sobra lo del pan, cuando vais a por el pan, pues lo que os sobre, pues lo donáis. Claro. Nos ayuda en mucho. Pues sí, mira. Y Casus, Casus Bellis, para que la gente lo busque. Sí, con doble L. Con dos Casus Belli. Con dos L's. Es que es una locución latina, es Belli. Con dos L's. Belli, vale, sí. Bueno, para que la gente lo entienda. Para que la gente lo vea con L, esta vida. No vayas a poner con una L solo, que no. No, entonces no lo encuentran. No lo encuentran, no van a encontrar, exactamente. Y bueno, pero el nombre mola. Ya te digo que es fácil de pronunciar, que la gente se va a quedar con él y no otros nombres por ahí que se ponen. Que y que el día 9 que se vayan a verlo allí a San Nicasio. Exactamente, que vayan a San Nicasio. Y que venga, que nos paren, que se hagan fotos, que eso nos hace crecer el ego, que nos falta. Ah, exacto. Sí que hace falta, eso mola. Y gratis. Pues, eso para Carlos, por favor, a mí no me falta. Lo necesitan. No, fotos no, ¿no? Con Pacho, cuando veáis a Pacho, decís, Pacho, tío, una fotito, tío. ¿Qué tal, tío? Y ya así hago. Pues, sí, sí, te vuelas ahí, te vas. No, en serio, estaremos en el puesto, pondremos un puesto de merchan allí, ¿vale? Y luego, bueno, para todos los que queráis estar con nosotros y conocernos un poquito así más personalmente, estaremos por allí firmando discos y pues vendiendo camisetas. Las vendemos y las cobramos, ¿vale? Que no. A ver si me dan ahí sin pagar, ¿no? A ver, yo digo, sale sin pagar. Sí, no queremos más sin pagar, ¿vale? No, aquí hay que pagar a esta gente, por favor. Estaremos por allí, ¿vale? Precios populares, ¿vale? Y bueno, pues el que nos quiera conocer, pues ahí, por allí estaremos, ¿vale? Las camisetas te vienen bien, pues luego para ponerte, claro, te mola. Sí, claro, una camiseta. Para fardar ahí, mira. Para fardar, mola. Ah, la gente está de Arcade, se las curra, están muy bien. Sí, está muy bien. No se borran con dos lavados. Con dos lavados. No, está ahí que. Eso dicen, yo todavía no he lavado la mía. Ah, la llevas desde. No, pero aquí todo, pero no la hago. Se queda ahí. Muerta en el armario, ¿no? Ahí. Bueno. Pues muchas gracias por venir, esas cosas. A vosotros. Muchísimas gracias por dedicaros a esto, de esta forma a la banda, a tratarnos bien como os habéis tratado y a darnos un poquito de altavoz, que siempre es bueno que nos ayudemos unos a los otros, ¿vale? Eso es, pues sí. El mundo, ya lo he dicho, estamos en el mismo barco, no estamos en distintos barcos. Efectivamente. Es que hay gente que, yo qué sé, que se va por otro lado, pues bueno, pues. Los egos, esas cositas. Ay. Los egos, las envidias, todo eso. Sí. Las envidias, madre mía, qué mundo de envidias, de egos. En vez de darnos, nos aplastamos, nos vamos pisando ahí un poquito. Pero bueno, yo creo que es la gente que a lo mejor ve que estás en un punto en el que ellos no se ven. Claro. Pues en lugar de intentar ser yo mejor, pues intento que el otro sea peor que yo. Entonces, bueno, pues te intentan pisotear, pero bueno, pues. Porque ya lo que es el trabajo y el esfuerzo ya no está valorado. De hecho, la gente escucha reggaetón. Ay, sí, qué horror. Qué esfuerzo y qué. Pero yo a lo mejor lo puedo entender la gente, los chavales jóvenes que no han escuchado otra cosa, pero es que hay gente, coño, de nuestra edad o incluso mayores que se han criado escuchando otras cosas y que parece que se les ha olvidado. Coño, que hay gente que ha crecido escuchando Michael Jackson. Ya no te digo Barón Rojo o grupos de rock. Y de repente, ¿qué pasa con toda esta gente? Pues ¿vale? Que se va muriendo, ¿no? Se estaba haciendo. Claro, ¿no? Pues, ¿no? Se va Sí, pero vamos a ver que estamos hablando que un gente que tienes de nuestra edad. Pues por eso, no, se va muriendo Galos. No, no me mates. No, por favor, no quiero. No me mates todavía al pobre hombre. No quiero irme. No, mi objetivo en la vida es morir joven, pero lo más tarde posible. Jubilarse, ¿no? Por lo menos. Es que jubilarse, hay que jubilarse, que hay que disfrutar un poco el jubilado. Eso es, y que... Es que está mal hecha la vida, porque si la gente se, yo qué sé... Pues al revés, ¿verdad? A que sí, debería de trabajar a partir de los 60... sí, claro. Hasta los 60, jubilado. Eso es, y luego ya pues me muero y... Eso, la gente, luego a los 60 bueno. Empieza a trabajar y ya me muero, porque ya te mueres. Porque claro, ya, sí, al trabajar del asco. Te destrota. Es que está mal hecha la vida, que está, sí. Está al revés. Está al revés, lo he dicho muchas veces. Es que no se puede hacer no. Trabajar a la mal. Gente sí, de se podía, caca. Sería empezar muriendo y luego ya pam, pam, pam, pam, pam, claro, pam, para al revés y acabas Button. Con un orgasmo ahí de la hostia y ya está, ahí se acabó la cosa. Benjamin Button. Claro, exactamente. Es un Benjamin Button de esos. Sí, sí, estaría muy bien, ya te digo. Pero bueno, y que lo pagaran la jubilación los viejos, ¿no? Ay, señor. Bueno, pues muchas gracias por venir. Vamos a cerrar con la que decías que quedaba del disco, del primer disco, que no hemos dicho cómo se tutila. Titula, perdón. Titula. Titula, sí. ¿Qué tritura? Se tritura. ¿Cómo se tritura? Está triturado. ¿Cómo se tritura el disco? Bueno, viene también la versión de Resistiré de Barón Rojo también. Ha faltado también una que se llama Ariane, ¿vale? Verdad, sí. Pero bueno. Bueno, ¿verdad? Yo creo que la he escuchado por ahí. Sí, pero bueno, pero nosotros vamos a poner el tema propio. Nada que temer. Sí, nada que temer. Ahí con Tete. O sea. Con Tete Novoa. Oh, joder. Bueno, familia, nos vemos el día 9, ¿vale? Eso, eso. Sí, además seguramente irá a verte, ¿no? Al Tete, ¿no? Sí. No, está, que están en Perú. Si ah, puedes, sí, que por eso no estaba al lado. Claro, está en Perú. Otro colega que no viene. Hay otro colega que falta. Yo creo que miran nuestras fechas y se van, macho. Sí, yo creo que sí, a la posta, ¿no? A esto no. No, no quiero verlo. Hasta luego, adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues algo más que añadir, que queréis saludar a quien... Al vecino del octavo, que os ha jodido la barrera con el reggaetón. Pues. Nah, yo voy a saludar a mi chica Sandra, que seguramente me esté escuchando, y a mi hijo, que también andará por ahí si no se ha ido a la cama ya, el pobre. Bueno, está a punto. Bueno, pues yo saludo a todos los fans que hay de Casupelí, a Paco Mate, que nunca se me olvida, ¿vale? En todas las entrevistas siempre para mí es una persona que ha sido muy especial. Saludo a Carlos, que tengo aquí al lado mío. Hola. Y os saludo a vosotros. Hola. Que hola. Y os doy las gracias, ¿vale? Y bueno, sobre todo a la gente que nos sigue un poquito, ¿vale? Y gracias. Y la mansión pues, va a seguir aquí. Pues, oye, pero cuando queráis venir otra vez, hombre, ¿eh? Pues, bueno, porque aquí está abierto siempre la mansión. Las puertas están siempre abiertas. Pues no me lo digas, que estoy aquí todo el día. Te puedes venir cuando quieras, ¿eh? Exactamente. ¿Quieres comentar algún concierto? A darte una vueltecita por aquí. ¿O quieres comentar algún concierto? Oye, mira, oye, pues mira, que he visto este y el otro. Pues te vienes. Estupendo. Exactamente, pues quiero saber la crónica de conciertos. Sí, sí. Aquí damos cabida a todo el mundo. Exactamente. Además, mola hacer la crónica de los conciertos porque dices, el grupo ha sonado mal, pero bueno, pero la han intentado hacer bien. Eso mola. La sala no ha puesto de su parte para que se oiga. No, es que hay algunas salas, es que hay algunas salas a veces que dicen, madre mía, y se llaman salas, ¿eh? Sí, te toca un... O que le caigas mal al técnico sonido y te haga así. Te haga el volumen. Sí, sí. Tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, que tiene ahí el poder del mando. Sí. Ya ves, el poder de sus manos tiene. El poder de sus manos, exactamente. Son muy malos tener el poder de sus manos. Pues por eso hay que decir nada que temer. Como dice la canción.